Jesús resumió su ministerio en 15 palabras. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El corazón de Dios late por la salvación de la humanidad, y muchas enseñanzas de la Biblia nos muestran cómo Dios busca salvar a los seres humanos de varias formas. La Biblia nos habla en términos de la educación de los niños, del llamado a los que están tibios, del llamado a aquellos que están inmersos en el pecado, aquellos que están a punto de morir como el ladrón en la cruz. Dios salva a personas que están en problemas, a personas que están enfermas y a todos los que claman a Él. Pero lo más asombroso es que Dios llama a asesinos como Saulo, llama a los endemoniados y llama también a los que están en total rebeldía contra Dios. Esto es uno de los temas de las siete trompetas de Apocalipsis. Y este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos el tema de las siete trompetas. Rafael, aquí no nos quedamos sin sonido hoy, porque siete trompetas soplando, eso hace mucho ruido. Pero el ruido más poderoso es el susurro de alabanza al Espíritu de Dios. Amén. Oremos. Oremos. Pedimos, Señor, tu bendición. Que el sonido de las trompetas no nos asuste ni nos dé temor, sino que nos recuerde del dulce susurro del Espíritu que escuchó el hermano Elías y que nosotros podemos recibir también. Ayúdanos a confiar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Johnny, el tema de las siete trompetas, como tantos otros temas del Apocalipsis, es más fácil entenderlo cuando nosotros tomamos en cuenta ese trasfondo de otras partes de la Biblia, y en especial el trasfondo del Antiguo Testamento. Así que vamos a comenzar el estudio de hoy yendo a un pasaje en el libro de Números. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Las tendréis como estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas. Así seréis recordados por Jehová, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. En vuestros días de alegría, como en vuestras solemnidades, y principios de mes tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os servirán de memorial delante de nuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces encontramos que este tema de tocar trompetas no es porque ellos tenían afinidad a la música, sino que era una instrucción directa de Dios de utilizar las trompetas como una señal especial. En este caso, estamos hablando de que cuando salían a la guerra a defenderse de sus enemigos, debían de tocar la trompeta para que Dios se acordara de ellos, para que Dios estuviera con ellos. Pero también encontramos que el toque de trompetas tenía que ver con otros eventos como parte servicios del santuario, las coronaciones de los reyes y otros eventos. Las trompetas eran parte de la vida espiritual y la vida civil y política del pueblo de Israel. ¿Y qué sería paralelo con nosotros hoy en día? Bueno, pues nosotros tenemos muchos sonidos. Tenemos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, uno de los sonidos más famosos es el que se hace al abrir la casa de cambio, de el exchange, ¿cómo se diría en español? La casa de valores, sí. Donde se toca el timbre para comenzar y se toca el timbre para terminar. Pero también está el sonido de la masa de madera del juez cuando termina un juicio. Y todos los sonidos de todas las canciones que están asociadas con programas de televisión y con otros programas de anuncios, etcétera, etcétera. Todo lo tenemos relativo a sonidos y sirven como memorial para recordarnos de qué se está hablando. Si yo cantara alguna canción, por ejemplo, el sonido de la Coca-Cola o el sonido de Procter & Gamble, de esos anuncios, todos nos recordaríamos. Lo mismo ocurre con las trompetas en Israel. Cada uno de los sonidos de la trompeta era para recordar diferentes aspectos. En el culto nosotros hoy, Rafael, no hacemos esto mucho. Solamente tenemos himnos. No tenemos sonidos que nos recuerden diferentes aspectos del culto en la iglesia. ¿O estoy equivocado? Bueno, yo diría que nosotros tenemos algunos himnos que son llamados. Por ejemplo, el que llamamos la doxología, también los que cantamos antes de la oración. Son himnos que nos ayudan a recordar nuestras experiencias pasadas y nos llaman a la reverencia. Y en el caso de Israel, las trompetas tenían un lugar prominente, por ejemplo, en la historia de la experiencia de Israel con Jericó, donde marcharon alrededor de la ciudad tocando las trompetas y entonces cayeron las paredes de la ciudad. En el caso cuando Dios visitó al pueblo de Israel en el monte de Sinaí, también sonaron las trompetas, pero también habían truenos. O sea que esos sonidos impresionaban la mente de los israelitas con las acciones de Dios y la presencia de Dios. Y también hay que recordar que en el Nuevo Testamento se mencionan las trompetas, porque, por ejemplo, Pablo dijo, cuando suene la trompeta en el día del Señor, estoy utilizando las palabras del famoso himno, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados. Cristo mismo dijo que se oirá la trompeta y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en la cruz. Y entonces cuando nosotros leemos... En la segunda venida, Rafael, en la segunda venida. Perdón, lo dije, sí, estaba pensando en el próximo tema y lo dije mal. La señal de la segunda venida, el Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. Gracias. Entonces cuando leemos estas trompetas de Apocalipsis, tenemos que tener en mente esa asociación con la obra de Dios, con el acercamiento de Dios a su pueblo, la bendición de Dios a su pueblo, porque en muchos lugares las trompetas son la liberación del pueblo de Dios, en otros son la obra de Dios actuando, en otros son Dios participando en los servicios del santuario para perdonar a sus hijos. Así que vamos a ir al libro de Apocalipsis para empezar a leer sobre el tema de las trompetas. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Luego vi los siete ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Bueno, Johnny, yo pienso que una de las reacciones que Juan tendría y que todos los lectores de aquella época de esta parte del libro de Apocalipsis, cuando escuchan o leen acerca de siete ángeles con siete trompetas, lo que se viene a mente a ellos es que Dios va a actuar. Dios va a hacer alguna obra a favor del pueblo de Israel, a favor de sus hijos. Y entonces cuando nosotros leemos las trompetas, tenemos que ponernos los lentes del Antiguo Testamento para entender que Dios actúa a través de ese sonido de trompetas. Y hay algo interesante, Johnny, que es el tema del incienso. Ya varias veces en el Apocalipsis se menciona el tema del incienso y de las oraciones de los santos. Yo pienso que el libro de Apocalipsis nos está diciendo a nosotros que para Dios las oraciones de los santos son muy importantes. ¿Y te diste cuenta lo que hizo el ángel? Hizo una mala crianza el ángel. Tenía el incienso, tenía el incensario, estaba así trabajando allí con su incensario y de pronto lo tira para la tierra. ¡Qué mala crianza! Señalando delante del lector que la obra de misericordia de Dios tiene fin. Y llega un momento cuando ya el que decidió, decidió. Bueno, es el momento para Dios actuar. Entonces vamos a avanzar al siguiente pasaje que nos va a recordar este tema en el quinto sello. Vamos a volver a esa parte del Apocalipsis para recordar el quinto sello. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, Johnny, de nuevo vemos este tema, que las oraciones de los santos vienen a la memoria de Dios. ¿Cuántas veces no oran los seres humanos y piensan que Dios no contesta las oraciones? ¿Cuántas veces oramos y sentimos que las oraciones no pasan del techo del edificio donde estamos? ¿O cuántas veces oramos y pensamos que Dios no quiere contestar nuestras oraciones? Y nosotros no podemos explicar cómo Dios contesta las oraciones o cómo escoge contestarlas o por qué a veces parece no contestarlas. Pero lo que sí leemos en esta parte es que para Dios esas oraciones son de gran importancia. Y esa importancia que tienen estas oraciones está basado en el deseo de Dios de salvación, en el continuo trabajo del Espíritu Santo, en la obra misericordiosa que los ángeles están involucrados. Notemos que estos ángeles que se involucran en este proceso no solamente están en el Apocalipsis, Rafael, están en nuestro diario vivir, están interviniendo con nosotros y obrando junto con el Espíritu Santo para convencernos, para llevarnos, para librarnos de peligro y para estar continuamente cargando las oraciones de nosotros ante el trono de Dios. Amén. ¡Qué precioso ministerio! Amén. Bueno, creo que todos debemos de tener confianza de que Dios sí oye nuestras oraciones, Dios sí contesta nuestras oraciones, pero es nuestra posición o nuestro deber esperar que Dios conteste en el momento donde Él ha escogido, cuando se cumple el tiempo de Él actuar. Entonces vamos a ir también al quinto sello para ver cómo se relaciona con este pasaje. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Johnny, aquí se representa en este quinto sello a todos los que han muerto por causa de su fe en Cristo. No se refiere realmente a unos muertos debajo de un altar, porque obviamente eso es una figura simbólica, y nosotros sabemos que los muertos están descansando. Pero en un sentido simbólico, toda la sangre de todas esas personas que murieron por causa de del testimonio de Cristo, por causa de su fe, esa sangre clama a Dios, esa sangre está Sangre está elevando sus oraciones a Dios, pidiendo justicia, pidiendo que Dios actúe. Y yo pienso que todos nosotros nos podemos identificar con este pedido: Señor, hazme justicia. Señor, atiende mis necesidades. Señor, sálvame de estos problemas. Y Dios no se ha olvidado de las oraciones de sus mártires y nunca se olvida de nuestras oraciones. Esto es muy emocionante, Rafael, saber que Dios está interesado en nuestra particular historia, en nuestra particular situación, y que ese interés de Dios involucra recordar los sufrimientos nuestros y redimirnos, para que delante del universo se sepa: esa sangre que clama me recuerda la sangre del primero que murió en esta tierra, Abel, el justo. Como el mismo Dios se aparece a preguntarle a Caín y le dice Dios que la sangre está clamando de la tierra. Pues ese clamor, Rafael, no se ha detenido todavía. Ha seguido aumentando y aumentando y aumentando y aumentando y aumentando hasta que ya Dios no aguantará más. Y tal como le reclamó al hermanito Caín, le reclamará a cada culpable. Nos dijo el Señor, recuerda las palabras de Jesús, que sería mejor que se aten con una soga, una piedra de molino y se tiren a lo profundo de la mar, antes que hacerle daño a uno de estos pequeñitos. Sí. Y entonces, bueno, todas esas peticiones de los hijos de Dios a través de las edades y nuestras oraciones se elevan ante Dios hasta que llega el cumplimiento del tiempo cuando Dios va a actuar en respuesta a esas oraciones. Y eso es lo que encontramos en el siguiente pasaje. Miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por tocar los tres ángeles! Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera. Los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Entonces este pasaje habla acerca del castigo del castigo que le vienen a los que habitan sobre la tierra, que es una contestación directa a la sangre de aquellos mártires que dicen que piden justicia contra los habitantes de la tierra. O sea que Dios está contestando las peticiones de ellos con estas trompetas. Son trompetas que traen castigos a estas personas y que no tienen el sello de Dios. Y ya nosotros sabemos que el sello de Dios es aquella relación que tienen los hijos de Dios con el Creador, con su Salvador, que les permite esa relación estar a salvos de estos castigos, de estas acciones de Dios que caen sobre la tierra. Porque, Johnny, cuando leemos cada una de estas trompetas, hay una cantidad de eventos que suceden a nivel de todo el planeta y que mucha gente muere, mucha gente es castigada con pestilencias y diferentes cosas, pero que esos castigos están dirigidos a los habitantes de la tierra que no tienen el sello de Dios. En otras palabras, hay una división. Están los que están del lado de Dios, que han recibido su sello, que están sentados en el trono, que tirarán sus coronas ante el poderoso de la tierra, aquel que era cordero y es león. Sobre él daremos toda la honra y la gloria. Y están en esta tierra aquellos rebeldes que decidieron darle la espalda a Dios. Y allí dice las acciones. Y notemos que esas acciones, muchas de ellas tienen que ver con el diario vivir. Gente que hace homicidio, gente que hace fornicación, transgrediendo el séptimo mandamiento, no cumpliendo la manera legítima de la vida sexual. Y son ladrones que roban, etcétera, etcétera. De muchas formas afectamos los unos a los otros y Dios no tiene los opuestos. Dios no está solamente enojado por las ofensas contra Él. Dios está enojado por las ofensas contra los otros seres humanos, porque no hay nada que le hagamos a otro ser humano que no le hacemos también a Dios. Ahora, Johnny, a pesar de que estos son castigos contra la gente que no tiene el sello de Dios, hay indicaciones de que, a pesar de eso, estos castigos todavía son castigos que dan lugar a la redención. Y vamos a ver el siguiente pasaje. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaron 5 meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces dice el pasaje que no se les permitió que mataran a todos. O sea que esto se parece a los castigos que pronunciaban los profetas del Antiguo Testamento, donde hablaban castigos sobre la nación de Israel con el propósito de que se arrepintieran de sus pecados. Ahora, nosotros sabemos que esta no es la manera común de proceder de Dios. De hecho, que Isaías lo llama una obra extraña de Dios, este tipo de castigo. Sino que Dios más bien trabajaba con ellos enviándoles profetas que traían mensajes que hablaban las enseñanzas de Dios y los llamados de Dios con el propósito de que ellos se arrepintieran. Pero como a veces no se arrepentían, sino que perduraban en sus pecados, entonces venían castigos mayores y cada vez mayores, y el propósito de Dios era que esa gente durante ese castigo recibiera el convencimiento de que estaban mal, porque Dios había retirado su bendición, porque Dios se había desagradado de ellos, para que ellos se volvieran a Dios. Y ellos sabían que si se volvían a Dios, Dios se volvería hacia ellos también. Que si ellos venían a Dios arrepentidos, Dios los iba a recibir a ellos. Y entonces aquí vemos, en esta parte donde no se permitió matar a todos, la oportunidad que Dios le da a las personas que no tienen el sello de Dios, que no tienen esa relación con Dios, de arrepentirse y de volver de sus caminos. Hay otro elemento, Rafael, que quiero rescatar. Uno de nuestros compañeros, teólogo adventista, escritor y comentador del libro de Apocalipsis, Sigve Tonstad, escribió un libro donde él presenta la interpretación que son eventos ecológicos que el ser humano ha traído sobre sí mismos los que se refieren aquí de la destrucción. El versículos 4, por ejemplo, es un versículo ecológico. Habla de la hierba y de la tierra y del daño que se le hace. Este daño ecológico lo infligimos los seres humanos en nuestras culturas y en nuestra economía, y eso traerá la destrucción sobre nosotros mismos. Y no necesariamente Dios mandando el fuego del cielo. Yo no me estoy yendo de un lado ni del otro, solo estoy diciendo que para algunas personas resulta perturbador ver a Dios siendo el castigador, siendo que Él es amante. Y les resulta difícil entender por qué razón Dios va a destruir teniendo la capacidad de enseñarle a todos y de convencer a todos. Pero el libre albedrío de Dios llega a tal punto que permite al ser humano destruir su ambiente. Por eso dice que vendrá a destruir los que destruyen la tierra. Y en ese proceso de destrucción ya el ser humano trajo fuego del cielo sobre sí mismo en la destrucción del ecosistema. Sí, bueno, nosotros pudiéramos decir que las bombas nucleares son precisamente eso. Bueno, vamos a ir al siguiente pasaje donde se nos habla el efecto que esos castigos, esas trompetas tuvieron sobre las personas que no tienen el sello de Dios. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Gente bueno, mala que está haciendo obras contrarias a la voluntad de Dios en esta tierra. Sí. Y esto nos recuerda a las experiencias de Israel, Johnny, cuando ellos también se dedicaban a la idolatría, se dedicaban a la hechicería y a tantas cosas, que Dios los llamaba con llamados contundentes y fuertes, pero a veces no se arrepentían, y entonces venía una destrucción casi total, una invasión, el exilio, para que pudieran convertirse y arrepentirse de sus caminos. Pero entonces, para estas personas, no se arrepienten. Y vamos a ver lo que sucede a continuación. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Qué bueno que no fueron escritas esas cosas que los 7 truenos dijeron. No necesitamos saber cuánta desgracia y maldad los seres humanos y los gobiernos humanos traerán sobre nosotros, los habitantes de este planeta, al tiempo del fin. Cuánta desgracia y dolor. Ahora mismo podemos estudiar que en este país de Estados Unidos hay personas que están en contra de la vacuna contra la viruela, por ejemplo, y imaginan que al no tomar esta vacuna están haciendo algo bueno, protegiendo a sus hijos e hijas. Y lo que están haciendo es trayendo la plaga sobre todos los demás. Porque si un niño que tiene viruela estornuda está presente en un cuarto, los pedacitos de germen, de contaminación del virus, se quedan pululando como pequeñas gotitas en el aire de ese cuarto por más de un día. Y todo el que entra y sale, que no le ha dado esta enfermedad, se contamina. Y esa es una desgracia que los seres humanos han traído sobre sí mismos. Y así muchas otras, bombas atómicas. Ahora mismo en Brasil hubo una terrible devastación porque después de estar haciendo obra de minería, tenían un lago lleno de la porquería que sacaron y de todos los desechos de la obra de excavación, y se rompió el dique y arrasó. ¿Y de quién viene esa maldición? Bueno, ¿de las manos de quién? De las mismas manos del ser humano. Bueno, entonces este pasaje concluye con la venida de ese ángel fuerte que tiene envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, que nos hace pensar en Cristo. Liberación. Cristo es el mensaje de las 7 trompetas defendiendo, actuando a favor de sus hijos, protegiendo, recontestando las oraciones de sus hijos por la justicia. Amén. Bien, apreciados hermanos, ya llegamos al final de esta lección. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.